Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. 140 Radio Rebelde presenta. No nos queda otra. Mañana se cumplen 5 meses desde que Macri llegó en short a la Casa Rosada. A lo largo de estos meses hemos denunciado semana a semana el modus operandi del macrismo. Pero hoy quiero volver a rescatar aquello que dijimos acerca de la perversión. El agresor se victimiza culpando a la víctima. Anticipa su delito proyectándolo en el otro, acusando a la víctima del delito propio que está procreando. Porque así actúan los pro-perversos, los pro-clarín. Aseguran un próspero semestre por venir mientras las calles se vuelven polvorientas. Los tachos de basura vuelven a cotizar en la industria de la pobreza. Los jubilados juegan a la ruleta rusa en los hospitales y un simple resfrío puede llevarse una vida sin invertir siquiera en una gripe. 150.000 nuevos despidos. Basta de dejarnos engañar por la matemática. La aritmética del neoliberalismo es igual a la de los supermercados. Te hacen creer que compras 2 y pagas 1, pero en realidad pagas 2 y compras 1. El beneficio de la oferta no está hecho para el consumidor. El consumidor es aquí la verdadera víctima. Apenas un pequeño tornillo en el engranaje del capital financiero. Un tornillo débil, solitario, en la punta de una viga flexible, tan flexible como la flexibilización laboral, como el nuevo empleo joven de Mauricio Offshore Macri. El despedido no solo pierde el trabajo. En el peor de los casos uno puede salir despedido del vientre materno, por ejemplo. Pero en ese caso existe un verdadero cambio. Salimos de la panza y entramos a la panza del mundo, que es insaciable y tiene hambre. Al tipo que lo echan del laburo, lo despiden de sus proyectos, de sus sueños. Lo despiden del derecho a darle una vida a sus hijos. Lo despiden de la cultura, lo estigmatizan. Son apenas ñoquis. Están hechos a base de papa y son baratos. Siempre y cuando, claro, tengas la máquina para hacer los ñoquis. Y la tienen, y también tienen papel prensa y la prensa. Con la prensa compresora te estampan el cartel, te nombran. Te condenan a sentirte verdaderamente despedido. Despedido de muchas cosas más que un trabajo. Despedido como un sorete. Y no es una aberración escatológica. Es una agresión. Te están cagando. Eso que despiden sos vos para ellos. Una mierda. Un ñoqui militante que roba y es amigo de Lázaro Báez. El despedido es despedido de su condición de trabajador, porque el trabajo que hace es inútil. No le sirve al cambio. El cambio necesita tu sangre. El cambio era que votamos a los vampiros. Que lo que empezó siendo una amable y muy inteligente forma de pedirle a la sociedad que le done sangre a Gabriela Michetti, era en realidad una forma de robártela. Ahora saben quién sos. Tienen tu tipo de sangre y factor. Saben exactamente en dónde encontrar lo que buscan cuando el sol cae y la ausencia de sangre los amenaza de muerte. Si no comen tu sangre, se mueren. ¿Cómo fuimos tan boludos? ¿Cómo no nos dimos cuenta al momento de poner el sobre en la urna? Si estaban ahí los periodistas independientes con la jeringa en la mano, esperando que entraras al cuarto oscuro para chuparte la sangre. Y vos le creíste. ¿Qué tenía de malo cambiar? 12 años era mucho para un gobierno nacional y popular. Dejaste que te muerda la perversión. Le diste la sangre pensando que se le iban a devolver a la sociedad, a nuestros viejos, a los que necesitan sangre de su sangre para superar los momentos difíciles, las enfermedades, las operaciones. Es que esas arterias están tapadas. Mucho pucho, mucha televisión, mucho tiempo al pedo. Es que te creíste que este hijo de puta estaba pensando en vos, como dicen los carteles, y te lo creíste porque algo de todo eso te tocaba un poco la fantasía. Sombrilla amarilla, playa, mucha playa, sol, lluvia de dólares, 145 estaciones nuevas de subte, reducción de la corrupción y aumento de la seguridad, pobreza cero, Messi campeón del mundo en 2018, policías al estilo Robocop, jueces independientes, empresarios sensibles que generan trabajo en serio, fin de la crisis energética, Boca 16 veces campeona de la Copa Libertadores. Dejamos el pasado atrás y miramos al futuro. El paraíso amarillo nos mira de frente. Los estudios de Hollywood llegaron a la ciudad de Buenos Aires hace más de 8 años. Los mejores estudios de grabación en Latinoamérica. La ciudad está atestada de obras públicas, que nunca son, que nunca terminan de ser, pero la película la vemos todos los días. Efectivamente está lleno de cascos amarillos que hacen pozos y ponen vallas, pero los cambios nunca llegan a notarse, porque ya está por venir, como en el subte que las escaleras mecánicas están siempre en reparación. Es la revolución permanente de la alegría, es tan permanente que no existe en el presente. Su tiempo natural es el futuro y siempre está por llegar. Como los 10 kilómetros nuevos de subte, como el fin de la inflación, como la lluvia de dólares, como la pobreza cero. El desocupado es despedido de la clase media, o de la clase media baja, o de la clase baja. Es despedido de su salud, del derecho a satisfacer sus necesidades básicas, de una cobertura médica, del derecho a las vacaciones, del derecho a una vivienda, del derecho de los niños de ese desocupado a recibir lo mínimo para poder crecer. ¿Te diste cuenta cómo se nota? La calle volvió a poner en alquiler varios espacios que estaban deshabitados. Esquinas con techos amplios, umbrales acolchonados, agua potable. Hay mucha más gente viviendo en la calle. Y pasaron 5 meses, nada más. Nada más 5 meses. El desocupado perdió su trabajo, lo echaron, pero el culpable es él. Era un inútil. El perverso anticipa su delito proyectándolo en su víctima. Lo echa y lo culpa. Ahora el agresor es el desocupado y la víctima, un pobre estado que ha sido profanado por un conjunto de montoneros con vagina. La pesada herencia. Nos metieron Lázaro Báez por todos los agujeros, porque así funciona el cambio. Te perforan hasta la médula con un tema. Uno sabe que es Clarín, lo sabe bien, que ellos son los que construyen un relato, una fábula, que son un laboratorio de desestabilización. Uno sabe que Clarín representa a la oligarquía, sabe que miente, que todo el tiempo miente. Pero llega un punto en el que ya no podés no darle bola, porque te interpela el vecino, el panadero, el carnicero, y tu vieja que te llama por teléfono y te dice, che, ¿cómo robó este tipo? Y resulta que el socio de Báez no era Cristina, sino Calcaterra, el primo de Macri. ¿Te das cuenta otra vez? El que chorea es Macri, pero la que tiene que ir presa es Cristina. Así funcionan estos tipos. Te piden que por favor le dones sangre para la abuelita y vos te sentís culpable. Y vas y le das el brazo para que te saquen sangre y después cuando te muerden el cuello dicen que fuiste vos el que pusiste el brazo para donar sangre. Lo hizo con consentimiento, dicen. Vos te dejaste sacar sangre. Así son los perversos, los vampiros amarillos que andan por la noche peronista ofreciendo una noche eterna. Una que cuando venga, si es que viene, ya no habrá vuelta atrás. 5 meses desde que Mauricio Offshore Macri y Juliana, trabajo esclavo, Aguada, llegaron a la residencia de Olivos. Los efectos son contundentes. En menos de 150 días generó millones de pobres, echó a 150.000 personas, le pagó a los fondos buitres para perpetuar la deuda, le sacó todos los impuestos a la oligarquía y le transfirió millones y millones de dólares a las mismas empresas de siempre. Aplastó la ley de medios, la metió presa a Milagro Sala, la hizo pasear a Cristina por tribunales,

hay un niño en la calle, pero recién un cachito antes escuchabas la editorial de nuestro programa en la voz de Damián Kotz. ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días. ¿Cómo andamos? No estaba necesariamente emocionado, sino que subí 3 pisos por escalera y la verdad que en estas etapas cuesta un poco. Pero igual estoy emocionado por estar acá, por supuesto. Corta la magia de la radio, Damián. Yo pensé, yo que no lo estaba mirando para tener la sensación radial del oyente, dije, uy, se emocionó, pero no, es que estaba agitado. Igual impactante. Lo acabo de escribir y me emocioné mientras lo escribía y me puedo emocionar mientras lo leo. De hecho, me pasó, pero no necesariamente en la primera parte, sino un poco después. Bueno, muy buena la imagen de los chupasangre, la idea de cómo nos sacan la sangre casi por propia voluntad, como en Drácula, ¿no? Donde uno, si no lo invita al vampiro, el vampiro no puede entrar. Bueno, es una excelente explicación de cómo funciona un perverso. Te seduce y, bueno, dejas alguna puertita abierta y después resulta que no sos la víctima, sino que la chica no fue violada, sino que, por ejemplo, se drogaba y salía todas las noches y no cuidaba al hijo. Eso la vuelve, por supuesto, victimaria y deja de ser una víctima. Y así funcionan los roles cuando tenemos gente que le está haciendo muy mal todo el tiempo a nuestra sociedad, pero permanentemente se la pasa hablando de lo bien que la vamos a pasar en los próximos meses, ¿no? Sí, nos están rajando el laburo, nos están tirando una pálida atrás de la otra, pero casi como que la culpa es nuestra por haber sostenido un populismo de 10 años. Una cosa así. Sí, ocultamos la desocupación generando ñoquis. Claro, bueno, esos ñoquis de papa baratitos que nos venden y que somos nosotros mismos, así que no nos compremos así tan fácil, no nos regalemos. Son las 11 y 20 minutos, hace un día espectacular. La verdad que sí, ¿eh? 20 grados, llegaba hace un ratito la sensación térmica y parece haber buen clima toda la semana, ¿eh? Así que nada, podemos hacer planes para la semana. ¿Será la primer primavera macrista? Ay, no sé, pero empecemos a contar cuántos días faltan para ese segundo semestre tan ansiado, tan esperado. No sé cuánto faltará, ahora vamos a ponernos a hacer cuentas. Acá Damián Kotz, que es muy bueno, es mucho mejor que yo para las matemáticas, que siempre tuve que rendirla en las vísperas de diciembre. Yo calculo unos 93 días y estalla el segundo semestre y se viene la buena vida para los que, bueno, somos presididos por este señor. ¿90 y cuánto? 93 más o menos. 93 días. Bueno, por ahí a partir de mañana o pasado podemos buscar la cortina esa histórica de Crónica TV y poder ir anunciándolo día a día cuántos días faltan para ese segundo semestre tan ansiado donde todo va a estar bien, ¿no? ¿Qué diferencia? Antes se hacían planes quinquenales, ahora tenemos que aguantar un semestre. Sí, yo me imagino unos fuegos artificiales y luego de eso, en una gran murmullo popular, de repente, no sé, todos aparecemos bien vestidos, con plata en los bolsillos, una cosa así como mágica. Y bueno, y de repente nos damos cuenta de que nuestro problema era que no éramos felices, Mago, ¿no? Que no teníamos trabajo. Puede ser. Bueno, por ahí, para el segundo semestre se inaugura formalmente el Ministerio de la Felicidad o algo por el estilo, podría ser también. Pepe Pinedo dijo que el problema no son los dólares que se nos van, el problema son los dólares que van a venir. Claro. O sea, imagínate, vamos a estar aplastados por montañas de dólares, va a ser difícil caminar por la calle, va a haber que salir con una escoba para ir barriendo los dólares que van a llover delante de uno mismo. Paraguas para dólares en el segundo semestre. Pedirle el favor a un compañero que viva en un piso alto y vamos con un medio mundo y los tratamos de agarrar más arriba para sacar ventaja por ahí. Bueno, pero no, van a ser un problema, porque van a ser tantos, pero claro, tantos, claro, que te los vas a querer sacar de encima después los dólares. Acordate, lo dijo Pinedo. Como las monedas. Bueno, como las monedas. ¿Te acordás de las monedas? ¿Era un problema? ¿Ahora sí, quién quiere una moneda? Bueno, pero justamente vos sabés que yo tengo un kiosquero amigo, que le mando un saludo, ahí enfrente de la Facultad de Psicología, y me mostró la caja y me dice, mirá todas las monedas que tengo. Me dice con este tono, mirá todas las monedas que tengo. La gente empezó a venir con monedas. Bueno, te muestra las monedas como quien guarda un tesoro, como quien tiene australes todavía guardados. No sé, me las muestra como diciendo, mira, ahora me compran puchos con monedas. Claro, hay que rascar lo que quedó en el fondo de la lata. Y sí, mientras pienso como dejo de fumar o no sé, o me busco algo más barato para enviciarme. Interesante. Bueno, mira, voy a armar lío con los oyentes con el tema de lo del precio de los cigarrillos, seguramente. Me pueden contestar después, por supuesto, en el 4524-7816, 4524-7816, o en las redes sociales en @revistaAmartya, acuérdense que Amartya va con H, o los otros medios que después vamos a seguir dando. Pero, ¿sabes por qué? Porque pensaba con lo del aumento de los cigarrillos. Que es una situación muy, muy injusta. Uno tiende a pensar que subir el precio de los cigarrillos es una forma justa de lograr ingresos, porque estamos hablando de un vicio, de algo que hace mal a la salud, de algo que no es de primera necesidad, ni de segunda, ni de tercera, de algo que no es necesario, nadie necesita los cigarrillos para estudiar ni para alimentarse. Pero sin embargo, cuando yo llego de noche a casa muy tarde de laburar y por ahí me pongo en la puerta del edificio donde vivo a mirar pasar a la noche a los más vulnerables de los que pasan por mi barrio, que son los que tienen que pasar de noche tirando del carro, juntando los cartones que tiramos los que tenemos laburo, cuando los veo a esos, o cuando escucho las canciones más viejas del folclore argentino, las que hablan del peón de campo, cuando veo las películas como Las aguas bajan turbias, cuando uno ve los pobres encarnizados, hay solo tres cosas que creo que tienen, tres cosas materiales que son importantes para ellos: un mate a la mañana, el mate, un poco de tabaco para pasar el día y un poco de vino para los días de fiesta. Y no creo que tengan muchos más esos pobres. Entonces, cuando uno le saca una de esas únicas tres cosas que tienen y no le da otra cosa a cambio, no es que le saca el mate para darle, qué sé yo, asado, o le saca el tabaco para darle pelotas de fútbol para sus chicos, o le saca el vino para darle 10 packs de Coca-Cola. No, cuando le saca algo de eso y no le da nada a cambio, es durísimo, ¿no? El ajuste por a dónde viene. ¿Qué le queda a esa gente? ¿Qué le queda a eso? Yo entiendo, entiendo que hay bienes suntuosos o incluso cigarrillos caros y cigarrillos baratos, cigarrillos de ricos y cigarrillos de pobres. Los cigarrillos aumentaron todos, el tabaco aumentó todo, no aumentó seccionado, no tuvo aumentos móviles, como unas retenciones. Y pienso nada en esa gente que tiene el mate, el pucho y un vaso de vino el día del cumpleaños, y cómo hasta eso le sacó el macrismo. El mercado es igualitario para algunas cosas, Mago, siempre perjudica a todos por igual, en el sentido de desde dónde lo hace, ¿no? Después, por supuesto, el rico no se va a sentir muy perjudicado, pero lo que te quiero decir es que en eso es igualitario, o sea, le venden a cualquiera. Y si tienen que instalar la televisión como una cultura, se te van a ir a todas las villas y te van a regalar una televisión. Lo mismo van a hacer con internet, y así fue. Y lo mismo hacen con los teléfonos, que te lo revolean por la cabeza y te generan una necesidad. Esa necesidad que te generan está vestida de una libertad, ¿no? Tener un teléfono, comunicarte, tener ese entretenimiento, etc. Y después, cuando lo perdés, duele, porque ahí te das cuenta del engaño, de que fuiste abusado por el mercado, por el neoliberalismo, y que te vendieron algo que en realidad no existía, y que ahora no solo no tenés eso que te prometieron, sino lo que tenías antes, tampoco lo tenés. Nos vamos quedando cada vez con menos cosas, pero bueno, la alegría no se toca igual, la alegría siempre de nuestro lado. No nos vamos a poner tristes, porque Jaureche ya nos enseñó que es parte de lo que buscan, que nosotros estemos tristes, así nos deprimimos, nos quedamos solos en casa, amargados, y mientras tanto ellos nos siguen sacando. Entonces no van a poder con nosotros, nos vamos a seguir divirtiendo

www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. La verdad es que es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en la Argentina y veo con impotencia y bronca la falta de unidad que tenemos nosotros, los de abajo, los que deberíamos ya estar en la calle por millones, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vinieron por nosotros, como dijo Cristina, no vienen por mí. Y es verdad, vinieron por nosotros. Por supuesto, yo jamás votaría a gente de la derecha, pero me tengo que hacer cargo como ciudadana. Quiero que el 25 de mayo estemos todos en la plaza pidiendo la destitución de este cretino, porque esto va a ir peor. Un beso grande, hasta la victoria siempre, y nos encontraremos luchando como siempre. Gracias, amigos de Radio Rebelde. Ay, Radio Rebelde, cómo se van deschavando las cosas, ¿eh? O sea que ahora Báez es socio de los Macri. Eso, ¿eh? Y todo con Cristina, y todo... Mirá cómo nos llenaron la cabeza. Ahora yo vengo del Álvarez, del hospital. TN, no dicen nada, ¿viste? Dicen de los cristinistas, de esto, de lo... pero no dicen nada de estos chantas. Yo siempre digo que los poderosos nos están gobernando ahí en la Casa Rosada. Macri es un morigote, ya lo sabemos, Víctor Hugo, es un morigote. Estamos gobernados por los grandes empresarios aquí, ¿y qué nos van a rebajar? Por favor. Hola, soy Rafael de Pompeya, son las 11 y 10. Estoy escuchando una editorial maravillosa, excelente. Quisiera tenerla, quisiera grabarla, quisiera escucharla de nuevo, quisiera transcribirla. Por favor, díganme cómo y a dónde. Gracias. ¿Cómo te felicito por esta editorial? Sos un genio, sos un genio, sos un terapeuta, sos el alivio de mi alma de jubilada. Te digo una cosa, es extraordinario. Dice el pueblo, yo te di mi voto, no mi cuello para que saltes a la yugular. Es extraordinario tu manera de pensar y tu inteligencia. Muy queridos compañeros de Amartya, le habla Ramón de Valvanera. Estos señores sí, es como dijiste vos en tu editorial, querido compañero, pero... esta deuda odiosa que estos pérfidos, desleales, traidores a la patria han contraído, gracias que Barcesat inició el proceso, y los que se han metido en este asunto de los capitales extranjeros, vamos a ver a quién le van a cobrar. Se van a tener que ir a cobrar a ellos, van a tener que cobrarse a ellos mismos, a los fondos buitres, a ellos se van a tener que cobrar. Bueno, un abrazo grande. Bueno, seguimos en el aire de No Nos Queda Otra. Le agradecemos muchísimo a todos los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Después, más tarde, vamos a estar comentando sobre los llamados de los oyentes. Pero ahora tenemos en comunicación al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Tailjade. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escucha? Sí, escucho. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Santiago Mauladian le habla de Revista Amartya. Y nos queríamos poner en comunicación con usted en función de la denuncia que realizaron ustedes, una denuncia penal contra el ministro de Energía, Aranguren, ¿es así? Así es. El viernes presentamos una denuncia ante la Justicia Federal contra el ministro de Energía y contra otros funcionarios del ministerio. Básicamente lo que denunciamos es que hay una incompatibilidad manifiesta de Aranguren en el cargo en función de que es accionista de Shell, dejó de ser presidente, digamos, de Shell hace pocos meses, pero sigue siendo accionista, y sin embargo participa en medidas que tienen que ver, que involucran a esa compañía en el marco de la competencia del ministerio, con lo cual planteamos no solo la incompatibilidad, sino dos o tres hechos concretos en donde entendemos nosotros que ha sido beneficiada Shell indebidamente por alguien que es dueño de esa compañía, ¿no? Pues los tres hechos puntuales que denunciamos son el aumento de las tarifas de gas, que va a ser beneficiaria Shell, esta está firmada directamente por el ministro Aranguren, la compra de gasoil, la licitación de 8 licitaciones de gasoil, de las cuales 7 ganó Shell, y finalmente la decisión estratégica de Aranguren de discontinuar la compra de gas a Bolivia y empezar a comprarla a Chile, en donde Shell es una proveedora, diría, privilegiada del Estado chileno. Así que en tres casos estaría beneficiando a la compañía de la que es accionista. Eso es lo que puntualmente denunciamos. Rodolfo, además, con esta maniobra no solo está beneficiando a Shell, sino que se está beneficiando a sí mismo. Es como sacar plata de la arca del Estado y ponerla en su propia cuenta bancaria, de alguna manera. Y efectivamente, porque le está dando negocios a Shell. Esta compañía, por lo tanto, va a incrementar su facturación y esto va a... Hola, Rodolfo. Rodolfo. Económicos. Va a repercutir en los resultados económicos de la casa matriz de Shell. Y en el momento de la distribución de dividendos, al haber incrementado su volumen de facturación, la compañía, por lo tanto, va a recibir en dividendos mayor cantidad de dinero, Aranguren. Claro, sin duda. Rodolfo, ¿qué debería hacer Aranguren? Bueno, en principio vale destacar un antecedente que está siendo en general soslayado por la prensa y por los distintos análisis. El diputado Doniate, que junto conmigo quien hace la denuncia penal contra Aranguren, Martín Doniate, también diputado del Frente para la Victoria. Diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro, el 16 de marzo. Hola, hola, Rodolfo. Rodolfo Alonso, que Rodolfo, te perdimos por un minuto. Podemos retomar desde lo sí. que estaban haciendo junto con el diputado Río Negro. Exacto. Martín Doniate. Doniate se presentó el 16 de marzo en la Oficina Anticorrupción denunciando la incompatibilidad notoria de Aranguren, ¿no? Hizo una explicación ante Alonso diciéndole, mire, el ministro recién acaba de salir de la compañía, de la empresa Shell, de la que era presidente, sigue siendo accionista y es el ministro que regula el mercado energético, del cual Shell es un actor principal. Entonces, le pedíamos puntualmente el diputado Doniate, le pedía a Laura Alonso que evaluara esta situación, que le indicara a Aranguren que debía abstenerse de involucrarse en cualquier medida de gobierno que tuviera que ver con Shell, y eventualmente nosotros planteamos que evalúe la posibilidad de que se suspenda a Aranguren por el lapso que durara el estudio de esta situación por parte de la Oficina Anticorrupción. Claro. Yo creo que más allá de esto, creo que Aranguren tiene que renunciar, pero estas son salidas intermedias que no intervenga en ningún asunto que involucre a Shell, o bien que sea suspendido en el cargo de ministro hasta tanto se dictamine por parte de la Oficina Anticorrupción si puede seguir interviniendo. Bueno, esto pasó el 16 de marzo. Del 16 de marzo al viernes pasado no hubo absolutamente ninguna actuación de Laura Alonso en el marco de la investigación que le propusimos, y por el contrario, todos estos hechos que acabo de detallar, que fueron en todos los casos beneficiando a Shell, concretaron con posterioridad esa presentación ante la Oficina Anticorrupción. Es decir, que por ahí, que digamos, Laura Alonso tenía los mecanismos, tenía las herramientas como para evitar que estos tres hechos, como por lo pronto, que son los que denunciamos y que le están ocasionando perjuicio patrimonial al Estado, tenía la posibilidad de que esos hechos no prevenirlos. Es decir, que en función de la denuncia que hacíamos ante ella, plantear la posibilidad de la de Aranguren la o de la clarísimo Rodolfo. Rodolfo, te estamos perdiendo con alguna dificultad. Porque en la calle con un celular. Pero bueno, más o menos este es un poco el panorama de la situación de Aranguren. Rodolfo, fue clarísimo. Nos queda completamente claro que Aranguren se está beneficiando de su gestión pro Shell, de que Shell se está beneficiando de la gestión de Aranguren, de la situación de poca ética, de la incompetencia para investigar o la falta de voluntad por parte de Laura Alonso, y la labor de ustedes, tanto de tuya, Rodolfo, como de Martín Doniate, en ver de que la justicia tome cuentas en el asunto y por lo menos le ponga un parate. Exacto, eso es lo que buscamos, un freno a la actividad de este hombre que no tiene, la verdad que no tiene escrúpulos. Rodolfo, te agradecemos muchísimo por la comunicación, que tengas muy buen día y estaremos en contacto nuevamente, seguro teniendo seguimiento del tema y viendo cómo procede la justicia con esto. Bueno, ya, gracias por el llamado, posición. Muchísimas gracias a vos, Rodolfo, estamos en comunicación. Ahí entonces hablábamos con Rodolfo Teljade, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, sobre lo que tiene que ver con el arangurenato, podríamos decir, en materia de energía. Sí, no, es increíble. Yo si querés te resumo las tres cosas importantes porque hubo problemas técnicos, pero es increíble, de 8 licitaciones de gasoil, Shell gana 7. Al mismo tiempo aumenta el gas y al mismo tiempo se le deja de comprar al país hermano de Bolivia con cierto proyecto político y se le empieza a comprar a Chile con otro cierto proyecto político, Mago. ¿Se acuerdan qué hizo Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno? Una de las primeras cosas que conversó con Evo Morales, fue decirle: Evo, gracias por vendernos el gas barato, pero Argentina te lo tiene que pagar a lo que vale, y acordar un precio más justo. Cambiaron los tiempos. Ahora son los tiempos de Aranguren y los beneficios a Shell. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Bueno, volvemos al aire de No Nos Queda Otra hasta las 13 horas haciendo en Radio Rebelde AM740 el programa de la revista Amartya. Pero te quiero contar, ¿viste estas fotocopias? Lo bien que me salieron. Espectacular, man. Están impecables, parece que fueran hechas a mano de tan prolijas. ¿Sabes por qué son tan buenas? A ver. Porque no las hice en cualquier lado, las hice en Libergraph. Libergraph Librería es la papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraph. Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y te paso los teléfonos. Cualquier cosa vos llamás y sabés que te hacen la cotización online. Después te dan el correo, qué sé yo, y vos en el momento querés saber cuánto me sale hacer una fotocopia o adquirir tal producto, lo que sea, y en el momento te dicen cuánto te sale. El teléfono de Libergraph, esta librería sensacional, es 4893-2323. 4893-2323, y si no, entras directamente en libergraph.com.ar y ahí mismo hay para hacer la cotización online del producto que quieras comprar. Sí, la página es muy sencilla y además está muy bien hecha, así que los que andan con computadora pueden entrar por ahí. ¿Y por qué tendrían que ir, además de todo esto, a esta librería? Porque, bueno, es gente que nos está apoyando en el programa, es gente del palo y gente que hay que hacerle el aguante también, porque también le aumentó la luz, etcétera. Claro, y además porque haciéndole el aguante a ellos, nos están haciendo el aguante a nosotros. Así que, Libergraph, 4893-2323, y ahí tenés todos los productos que de librería que necesitas y de papelería que necesitas vos, tu empresa, tu pyme, tu etcétera. Son las 12 menos 10 minutitos. Escuchamos qué decían nuestros oyentes. Buen día, queridos chicos de Amartya. Buen día. Habla Mora. Excelente editorial. Y como estamos siendo cautivos de un grupo maldito de perversos, les pido a todos los oyentes que sigamos con cadena de oración hasta que nos liberemos, pidiéndole a nuestro Dios Todopoderoso y Santo Adonai, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen María, a todos los ángeles y arcángeles y a todas las huestes celestiales que nos liberen y que toda y que todo mal vuelva a su punto de origen. Repetir la oración 3 veces, seguido del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. No le quedó un santo, alguno va a responder seguro, ¿eh? Sí, mira, yo imagino un segundo semestre mejor, con la gente en la calle, con una sonrisa, claro, con un compromiso, con una alegría y un hermoso helicóptero surcando el cielo argentino. No, el helicóptero. Y todos no. Contentos y felices, ¿eh? Y se termina la era del macrismo. Puede Hay ser. Que sacarlo de raíz. Puede Hasta ser, la victoria ser. Siempre, compañeros. Hasta este la victoria, compañero. Pido a Dios en este momento que se nos haga realidad. Chao, compañeros. Chao, compañera. Un abrazo grande. Escucharemos el helicóptero. Buen día, Marielena de San Martín. Vamos a tener que salir con paraguas porque si nos cae un paquete de dólares y nos lastima el ojo, los ojos, así como nos lastimaron el cerebro para destruir todo lo que se consiguió. Por favor, muy buena la editorial. Rebelde, por favor, gracias por estar. Gracias, Marielena. Rebelde, Marielena, ahí con paraguas y casco, para que no nos golpeen los dólares. Querido rebelde, toda la gente de Revista Amartya, Julio de Palermo, Damián, sencillamente enormes gracias, aunque lleno de lágrimas, pero enormes gracias. Tanta claridad y tanta capacidad para luchar contra esto. Gracias, Damián, un abrazo enorme. Bueno, acá Damián lagrimeando de emotividad ante los llamados de los oyentes. Buenos días, chicos de Amartya, los escucho todos los días, la radio está buenísima. Soy Marta de Avellaneda, como siempre. Hola, Marta. Quiero preguntarle por Rocío Enderley, pero antes de que se corte, recién un momentito estuve escuchando el programa de Luisa Balmaggia. ¿Se enteraron? Por favor, pasen esta noticia. La denuncia de la diputada Balconte, que denunciaba a Milagro Sala, que se quiso matar. ¿Sabe a causa de quién? De Morales, de parte de la prensa y de su abogado. Lo dijo hoy su secretario privado. Y en América decían, ya le echaban la culpa, no, no se quiso matar, después dijo que sí, después dijo que era la Tupac Amaru. Miren lo que hace esta gente. Esta gente es encubridora hasta de, puede ser de suicidios, de crímenes. Son tremendos, compañera. Sí, vamos a estar hablando de eso ahora. A mí todo tiene algo para decir, Damián. 15 somníferos se tomó el Conte. Que eso está entendido como un intento de suicidio. Bueno, 15 somníferos, ¿qué son? Dos pizzas, diría Pratt Guy. Hola, Martia. Soy Pipo de Lanús. Sí, está Pipo. Perfecto que los pobres vayan dejando de fumar. Porque en el segundo semestre le vamos a dar el curso del arte de vivir. Así aprenden a respirar. Chau, Martia. Un abrazo. Chau, amigo. Bueno, nos anotamos en el curso de vivir. Somos muchos fumadores en la Martia. Tenemos que ir dejando de a poquito. Hola, soy Eduardo Escurra. Llamo por las entradas para la feria del libro, para el libro de la Moyano. Muy bien. Mi DNI es 4276888. Correcto, no importa. Gracias por atenderme. Perfecto. A ver si puedo tener esas entradas para ver hoy en la feria del libro. Hola, bueno programa, como siempre, y les mando un abrazo. Eduardo Escurra. Mi amigo Eduardo Escurra tiene acá, ya le dejamos separadas para usted dos entraditas. Tiene hasta las 14 para pasar a buscarlas por aquí por la radio. Se las dejamos separadas y las tiene para pasar a buscar. A disposición, quedan en un sobrecito con nombre y apellido. Hola, compañeros de Liga Aero. Estoy escuchando a esta oyente que pide que el 25 de mayo hagamos una gran movilización. Estoy de acuerdo, siguiendo la discusión de este... Bueno, esta cosa, no se puede decir. ¿Cómo presidente? Chicos, quiero saber una cosa. ¿Puedo ir a buscar en cualquier momento regalo en la revista Martia a la otra dirección que me dieron en Díaz Vélez? Porque no me puedo comunicar. En Díaz Vélez 4552. Gracias. Hasta luego. Sí, puede ir a buscar, no hay ningún problema. Ahí la estaremos esperando, con la Martia en la mano. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué ¿Cómo tal? Están, Carmen de San Justo? Hola, Carmen. Les pido que por favor vuelvan a leer el editorial de hoy. Traten de hacerlo mañana. Es muy concientizador y la verdad emocionante. No pude llamarlos antes porque me puse a llorar. Esa es la realidad. Jorge no decide que cuando el viejo Sonso muere, queda la Sonsa peñada. Ya me encontré con algunos que votaron a Macri y la verdad que son unos hijos de puta. Prefieren pagar, pero no reconocer el cagadón que se mandaron. Dijo que eran hijos no deseados, algo así, no escuché bien qué dijo. Disfruta, hijos de puta. Algo de eso, no escuchaba atentamente. ¿Cómo está la editorial, eh? Piden la editorial, así que va a haber que subirla rapidito, ni bien termina el programa. Como siempre, después del programa, al rato nomás, ya podés encontrar todos los contenidos del programa, tanto en radiorebelde.com.ar como en amartia.com.ar, como si no en Radio Cut. Todos estos llamados que estás escuchando son los oyentes que se comunicaron al 4524-7816, como podés hacer vos también. Y vamos a aclarar, para los que llaman por las entradas para Mariana Moyano, que las pueden pasar a buscar hasta las 14 horas, se comunican ahora, las tienen ya asignadas, no hace falta de concurso, se las separamos, nos llaman al 4524-3428, 4524-3428, y ahí, bueno, ya les separamos las entradas para las puedan pasar a buscar hasta las 14 por acá, por la radio. Qué éxito su editorial, Damián Kotze. Sí, me di cuenta de cuando escribo a la mañana y me puedo sentar realmente, descansar. Lo que pasa es que hoy tuve una ventaja, que fue que el pequeño se quedó remoloneando porque mi mujer no fue a trabajar. Aprovecho este pequeño momento, porque sé que me están escuchando, para mandarles un beso grande a los dos, que los quiero mucho. Y gracias por acompañarme en esto que es sentarse un lunes a la mañana a escribir y a responsabilizarse de lo que uno siente en función de lo que pasa, ¿no? Totalmente. Además, lo importante es el aguante de la familia, del entorno, porque si no, esta es una locura imposible de llevar solo. no, no se puede. Se comunicaron también en las redes sociales un montón de oyentes, como Ibar Barceló, que se comunica, de como siempre, desde México, y que nos contaba, bueno, comentaba primero tu editorial, y después nos contaba que en México un atado de cigarrillos cuesta lo que gana un trabajador en el día, en una jornada de 9 horas de trabajo. Mirá vos. Y que la comida es mucho más cara, nos cuenta. También, Antonio Sbaglia nos corrige, nos rectifica, diciendo que faltan exactamente 52 días para el segundo semestre, que empieza el 1 de julio, el show de la alegría. Gracias, dice. Antonio, se ve que estaba pensando en el 1 de agosto, que es otra fecha importante para mí. Se agradece la corrección. Entonces, faltan 52 días para la alegría, 52 días para el beneplácito del pueblo argentino. También Beto Medi se comunicaba y nos dice, no es lo mismo un empresario corrupto allegado al gobierno a un gobierno de empresarios corruptos que llegó al gobierno. Efectivamente, no son lo mismo, no nos dan lo mismo tampoco. Así que, bueno, tenemos que seguir remando, seguir empujando. Muchos oyentes reclamaban una gran movilización el 25 de mayo. Bueno, hay que tratar de movilizarse, tratar de no quedarse en la casa. Una oyenta preguntaba por Rocío también. Así es. ¿Dónde está? Bueno, uno de los lugares donde está... ¿Pero dónde está Rocío? Uno de los lugares donde la puede encontrar es en La Espada, La Pluma y La Rocío, .blogspot.com.ar. Después, seguramente, la semana que viene... vamos a tenerla algún día en el piso a Rocío. Ella está investigando sobre el tema género, que le importa mucho, y seguramente va a venir al piso una vez por semana por ahí a hacer la columna. Veremos. Tendríamos que hablar con ella y, bueno, si está dispuesta. Es probable que la puedas escuchar. Pero se la extraña. Ya... Sí, se la extraña. Se extraña a Rocío. Entonces. A Rocío, la podés seguir en su blog personal, que es laespadalaplumaylarocio.blogspot.com.ar. Por supuesto, también la podés leer en la revista Amartya. Ella es parte de nuestro equipo, así que, como todas las voces de Amartya, en www.amartya.com.ar o en nuestra revista. Y la semana que viene seguramente también por acá, por la radio, algunos días. Llegamos a la mitad, llegamos al mojón de la mitad del programa. Estamos en la mitad del río. No es momento de desarmar el barco hasta que lleguemos al otro puerto, pero sí de hacer una pausa que separe, porque son las 12 del mediodía en el aire de la AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mira, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mira, uno, no me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. No, no está. Tres, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Bueno, pero... Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en las macetas del balcón. No, no es abono. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿3? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. Damián, buenísima tu editorial. Me gustó muchísimo. Me sirve tu lucha sin metralla, compañero. Eso lo dijo el grande de Mario Benedetti. Gracias. Gracias por los que nos das. Los quiero mucho. Los sigo escuchando. Norma de Boer. Sí, buenos días, querido San Martiano. Impresionante tu editorial, querido compañero, impresionante. Y es verdad que son como vampiros, son insaciables. Y nosotros nos tenemos que cuidar. ¿No te diste cuenta hoy sobre el dengue? Que la culpa la tenemos nosotros porque no nos cuidamos, ¿viste? Y estos tipos nos hacen creer, tenemos los 11 muertos por el dengue. Y estos tipos nos hacen creer a nosotros que somos los culpables porque no nos cuidamos del dengue. Hasta eso es cierto que son vampiros, son insaciables. Un besito, Ángela. Bueno, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Marti en el aire de la M740 Radio Rebelde. Bueno, buscando una comunicación de algo que queríamos comentar sobre la lucha de los trabajadores del diario Clarín, que van a estar haciendo una protesta en el día de hoy. Así que, bueno, mientras la producción nos busca ese contacto, yo te cuento que ya lo tenemos en comunicación. Perfecto, entonces, muy buenos días, Pablo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, los escucho. Pablo Viñas es el secretario general de la Asociación Gremial del diario Clarín. Santiago Moulin, te saluda, revista Martia. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Cuál es la situación de la negociación con el grupo Clarín? Bueno, te comento. Primero que nada, agradecerles el espacio, porque siendo Clarín muchas veces cuesta lograr una difusión en los medios, así que cada lugarcito que vamos logrando que nos vayan sacando, etcétera, se agradece, es oro. Y poder salir una M es muy importante, así que muchísimas gracias. Mira, la situación es la siguiente. Nosotros estamos reclamando porque Clarín ha aumentado su precio de tapa en un año. El año pasado se podía comprar a 10 pesos, hoy por hoy está a 19 pesos. Sí. En esta imprenta, que es la imprenta más grande del mercado editorial, se hace la revista Viva, que acompaña el Dominical. Es decir, ellos aumentaron su precio de tapa un 90%. La revista Genio, para dar otro ejemplo, que se produce acá, la revista infantil, aumentó de año en año 46%. Y sin embargo, Clarín pretende que nosotros nos conformemos con el 25% de aumento. En realidad no es un aumento, ¿no? es un aumento del valor nominal del salario. Pero en realidad estamos hablando frente a la inflación brutal que estamos sufriendo fundamentalmente los trabajadores, es claramente una rebaja salarial. Claro. Sí, además, podemos comparar con las ganancias. Ellos, a partir de que cotizan en bolsa, el grupo Clarín tiene que informar sus ganancias. Ellos dicen en el último informe que publicaron este año, con respecto a 2015, que las ganancias del grupo Clarín han aumentado un 117% con respecto al ejercicio anterior. Con lo cual, es decir, no entendemos, bueno, sí entendemos, ¿no es cierto?, pero nos parece realmente absurdo, ¿eh?, la lógica por la cual nos quieren dar un aumento del 25%, es decir, es la lógica de ajustar a los trabajadores y generarse así ganancias extraordinarias, aprovechando la situación de crisis, de ajuste más general que estamos sufriendo los trabajadores en el país. En este sentido, nosotros estamos en quite de colaboración, que hemos votado desde la semana pasada, realizando asambleas en los distintos turnos. El viernes cerramos haciendo asambleas de 2 horas por turno, y hoy estamos convocando a las 15:30 horas, vamos a realizar una celebración, entre comillas, simbólica, porque se acaban de cumplir el 40 aniversario de la empresa, ahora el 7 de mayo, este sábado fue. Y además fue el día gráfico. Entonces vamos a hacer una celebración particular, en el sentido de que vamos a brindar con agua y vamos a hacer sándwiches de lechuga, como para, bueno, poder difundir, ¿no es cierto?, este conflicto que por ahora estamos peleando acá en la fábrica, que también la sociedad se entere del reclamo de los trabajadores del Clarín, que entiendo que es el reclamo de muchísimos trabajadores que hoy están peleando para que no les rebajen el salario. Pablo, está en la mesa conmigo Damián Cot, de Revista Martia, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No sé si era una pregunta, era un comentario por ahí necesario, pero yo voy a la verdulería y la lechuga está media cara, ¿eh? Sabes que hemos sido muy criticados por eso, pero fuera de broma, se barajaron a hacer mate cocido, hemos barajado a hacer de todo. Pero bueno, lo que queremos simbolizar con que grande es un sándwich en el que no le podemos poner carne. Es como un sándwich vacío, claro, claro. Desde ahí hay que verlo, sí. Desde ahí. Pero sí, en realidad creo que deberíamos hacer el pan solo, ya sin lechuga, con el aumento del 25%, porque creo que la lechuga aumentó el 80%, con lo cual está muy bien, muy ajustado tu comentario. Un poco menos que las ganancias de Clarín igual, ¿no? Que fue de un 117, como decías vos. Claro, la lechuga sigue perdiendo también con respecto a las ganancias de Clarín. No, pero realmente nos parece una falta de respeto a los trabajadores, lo que está haciendo el grupo Clarín. No solo a nosotros, los trabajadores, los queremos, aprovecho para solidarizarme con los trabajadores de Canal 13, que reclaman, en el caso de ellos ni siquiera están respetando las paritarias. Los trabajadores de la redacción de Clarín también están peleando por aumento. Y además es un grupo económico en el cual, si ya venía teniendo ganancias, ahora se ve beneficiada más, porque digamos que en el principio del gobierno anterior tuvo muy buen vínculo con el gobierno de Néstor Kirchner, después hubo una disputa, una pelea por reparto de medios y demás. Ahora vuelve a estar con el caballo el comisario del grupo Clarín. Y eso implica muchísimas cuestiones. Por ejemplo, ellos tenían trabado, a partir de la Secretaría de Comercio y todo lo demás, lo que era la publicidad de privados, porque medio que se castigaba a aquella empresa que publicaba publicidad en Clarín. Bueno, por ejemplo, uno abre Clarín y tenés publicidad de todas las cadenas de supermercado, y distintos rubros de publicidad, de página entera, 2 páginas y hasta 3 páginas. Lo mismo la pauta oficial, ahora vuelven a tener pauta oficial. Y otros negocios que se abren, como por ejemplo, ellos ya manejaban todo el tema de las computadoras para los chicos en la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, se habla de que ahora Clarín toma el negocio a nivel nacional. Es decir, son muchísimos negocios que se le abren y que se profundizan para el grupo Clarín, y mientras tanto los trabajadores tenemos que estar sufriendo este ajuste, ¿no es cierto?, con un aumento del 25% que nos parece una risa. Entonces, concretamente, además me parece importante que se sepa qué es lo que estamos reclamando. ¿Qué pasa? La paritaria gráfica cerró en el 25%. Nosotros hemos sido muy críticos de la directiva del sindicato gráfico, que dice que está en la resistencia, pero cierra una paritaria del 25%, estas paritarias cortas que están de moda ahora, que son la única forma de enchufarnos semejante ajuste, como ha hecho Comercio, como ha hecho UPCN. El contrato para nosotros es el sindicato bancario, que cerró un 31%, y con otros sitios es el 38%, o los aceiteros, 38% en una sola cuota. Pero en el caso de Clarín, nosotros estamos reclamando que a ese 25 semestral se le agregue un 5% más. Es decir, estamos reclamando un 30% en Clarín. Y además, un ítem que tenemos, que es un viático, que es estrictamente un viático, digamos, lo cobramos solo cuando viajamos, cuando venimos, porque cuando estamos de RT o por parte de enfermo, etcétera, ese día no se cobra. Bueno, estamos reclamando que el viático, dado que el transporte ha aumentado un 100%, que ese ítem del salario se duplique, es decir, un 100%, que es lo que subió el transporte. Pero digamos, es un reclamo, como te diría, hasta cierto punto hasta moderado. Ahora, sí, tiene que ver con poder llegar al trabajo sin que eso implique una merma salarial. Exactamente. Y cuando uno dice aumentó el transporte, todo el que maneja con GNC, por ejemplo, es tremendo. Es decir, se duplicó también el GNC, la nafta, ya hemos perdido la cuenta, porque te la van, no es un día, sino que la vienen aumentando. Entonces, bueno, estamos pidiendo, concretamente, este es el reclamo, es decir, una duplicación del viático y el 25% de ese cerrón paritario que escale a un 30%, siendo que además esto no es un boliche. Es decir, si un boliche con 3 empleados y una plana chiquita tiene que pagar el 25%, no nos parece que el grupo Clarín, que aumentó los precios de tapa entre el 100% y el 50%, también quiera darnos el 25%. Así que, bueno, por eso es que estamos en plan de lucha, que estamos en kit de colaboración, que estamos con asambleas en los turnos y que vamos a ir a la puerta de la Feria del Libro que organiza el Grupo Clarín a reclamarlo al grupo, que es el que da la negativa, porque la propia gerencia acá es intermediaria. El que nos manda a decir que no es el Grupo Clarín. Entonces, bueno, concretamente le estamos reclamando al Grupo Clarín que no nos falte el respeto a los empleados y que pague el salario que se tiene que pagar. ¿Cuándo va a ser esta medida, Pablo, entonces? Mira, va a ser hoy a las 15:30 horas en la puerta de la Feria del Libro. Vamos a estar con nuestra bandera, nuestro bombo, nuestro relevante, pero vamos a hacer esta particular celebración de brindar. Vamos a montar ahí unos caballetes y demás, y vamos a brindar con agua y comer sándwiches de lechuga para que la sociedad vea nuestro descontento frente a la situación salarial. Pablo Vinia, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín, por el reclamo que van a hacer hoy 15:30 en la Feria del Libro. Tenemos que, todos los que estemos por ahí, acercarnos a acompañar. Pablo, una última. Sos secretario general de la Comisión Interna en una empresa que tiene una historia muy pesada en la Argentina y que tiene una historia incluso de proscripción gremial que han logrado romper los trabajadores. ¿Cómo es sentarse a negociar salario con el Grupo Clarín? Más allá del conflicto puntual este, que quedó clarísimo cuál es la situación, creo, para toda nuestra audiencia, más en términos vivenciales, como experiencia de militante, ¿cómo es sentarse a discutir salario, discutir condiciones de trabajo y paritarias con uno de los grupos económicos más poderosos de la Argentina? Mira, la pregunta está muy bien. Aprovecho para comentarles, yo estuve 7 años afuera de la empresa en juicio reclamando mi reincorporación porque me habían despedido siendo representante gremial. Es decir que realmente lo que es la persecución gremial y la política que siempre sostuvo el Grupo Clarín, así como otras empresas también, que es el Grupo Olmos, que respondía al kirchnerismo, también tiene la misma política que para seguir delegado sin piedad y pertenece a Caló, pero en Clarín esto ha sido casi un símbolo. Claro. Bueno, fueron muchos años de pelearla en la justicia, de reclamar. Finalmente logré la reincorporación, conquistamos la comisión interna. Y concretamente decir lo que ha cambiado, digamos, la situación ha cambiado muchísimo en el sentido que hoy nos sentamos y hay una negociación con la empresa. Pero por lo que ha cambiado, porque hemos logrado los trabajadores unirnos y a partir de esa unidad recuperar las asambleas, y a partir de las asambleas decir acá no vamos a permitir que siga habiendo despido cuando ustedes quieren y como quieren, y no vamos a permitir que los ascensos sean a dedo tratando de premiar al alcahuete y castigar al compañero que se solidariza con otro compañero. Es decir, que hemos logrado un cuadro de fortalecer los lazos de solidaridad entre los compañeros, entre los trabajadores, de mantener una unidad, y a partir de allí es que hemos logrado que no haya más los despidos cotidianos que había previo a que asumiera esta comisión interna. A partir del 2011 ya no ha habido despidos. Nosotros en cuanto asumimos lo que dijimos, lo que no vamos a permitir acá bajo ningún concepto son despidos, que es el arma para disciplinar a los trabajadores, ¿no? Porque siempre atrás de la persecución gremial lo que está es la amenaza del despido, de la suspensión. Así que digo, también aprovecho, ¿no es cierto?, como para alentar aquellos trabajadores que están en empresas donde les prohíben la afiliación, donde les prohíben tener delegados, bueno, uniéndose, organizándose de a poquito despacio, con pie de plomo, se puede, y de lo que depende no es del poder de la empresa, o de las maniobras de la empresa, o de lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Trabajo, que generalmente no hace nada por estas situaciones, sino que de lo que depende en definitiva de la unidad de los trabajadores. Sin duda, le recordamos a la audiencia entonces que hoy 15:30 hay que ir a acompañar a los trabajadores de Clarín en la Feria del Libro, que van a estar haciendo este brindis simbólico de agua y pan de lechuga. Hablamos con Pablo Viña, secretario general de la Comisión Interna de la AGR Clarín, y le agradecemos mucho, Pablo, por esta comunicación. Y a todos los trabajadores que estén en estas situaciones, vos si estás en un McDonald's, te querés organizar, no sabes cómo, qué sé yo, sabes que hoy también cuando te acerques ahí a dar tu solidaridad, podés acercarte, a agarrarlo a Pablo ahí, le preguntás, che, ¿ustedes cómo hicieron? Y seguramente en la experiencia de la lucha de los trabajadores nos vamos a ir fortaleciendo todos. Pablo, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Por favor, los micrófonos de la Radio Rebelde siempre abiertos para pelear contra los grupos empresariales abusivos. Vamos con la Radio Rebelde entonces todavía. Muchas gracias. Abrazo grande, Pablo. Era Pablo Viña, secretario general de la Comisión Interna de la AGR Clarín, que están en esta situación de tira y afloje con la paritaria clarinesca. 12 y 18 minutitos. Separamos un poquito y enseguida estamos de vuelta. Sombras. Hola, hola, pa. Hola, papi. Falté a la escuela y te amo mucho. Estoy escuchando la radio. Chao. Qué grande, Juli. Bueno, ahora voy con figuritas. Gracias. Como quedamos, te compro 3 paquetes de figuritas. Gracias por el llamado. Diana de Boedo, genial, genial la editorial. En relación a rezar, bueno, que Papa Francisco haga lo suyo a nivel internacional. Aquí convoca a todos los argentinos a salir a la calle, a luchar en concreto, y bueno, que le dediquen los rezos a la salud personal. Pero como depende de la economía del PAMI y de todo, tenemos que seguir en la calle, en la lucha. No se puede. Así es, compañera, rezando y luchando, luchando y rezando. Nos apoyamos en la fe, pero confiamos en nuestras piernas, sumando varices en las calles. Sí, lo que está gobernando hoy es una mafia organizada, sí. Mafia judicial, mafia mediática y mafia política. Y no quiero que quede afuera algún sector del peronismo y el del radicalismo, que son también cómplices también de esa mafia. Acá están gobernando los verdaderos ladrones, los verdaderos delincuentes y los que verdaderamente tendrían que ir presos. Todo este núcleo de traidores, ladrones, vende patria, verdaderos hijos de mil putas y sátrapas que están gobernando el país. Pero se les va a terminar y van a ir presos. Van a ir presos. Sí, seguro que van a ir presos. Son todos hijos, no llego a escuchar ahí. Me parece que algo de la yuta, ¿no? Hijos de policía, sí. Sí, algo de eso deben estar diciendo los oyentes. Mira, hay un gran conflicto en la UDAI de Avellaneda, de ANSES. Un bombo con gente. Sin ser un porque cerraron un gran libro ahí, Pedro de Avellaneda. Gracias, Pedro, por avisar. Vamos a estar atentos ahí que pasan los pagos de Ferraresi. Ah, no sé, desde Piedra Buena. Buen día, chicos. Buen día. La verdad es que estoy ansiosa por ver por Facebook la editorial, porque los agarré tarde. Aparte, estuve una semana sin poder escucharlos, porque con los servicios privados, cada vez que pedís que vengan a arreglar Piedra Buena, vienen 40 patrullas a mirar y ninguna decide nada y te dejan sin luz. De todas maneras, quiero decirles que el sábado inauguramos nuestra unidad básica, la parte es el otro. Bueno, y quiero decirte que estuvo Mariano Recalde, estuvo nuestro comunero Facundo, y estuvo el Pitu, así que estuvo muy lindo, a pesar del frío. Bueno, queremos invitación ahí, para ir a comer unos choripanes a la unidad básica nueva de Piedra Buena, y felicitamos ahí a todos los vecinos de Piedra Buena por esta nueva iniciativa. Buen día, muchachos. ¿Quién dijo que aumentaron los precios? Yo con mi señora, mira, con 5 pesos, 5 mangos, compré un kilo de pata de pollo. ¿Qué? Aumentaron, ¿no? 50 patas. Eso sí, estuvimos toda la mañana tratando de arrancarle las uñas, ¿viste? ¿Sabes lo que fue? Se dije, sopa me hice. Lo que pasa es que me la dieron sin la pierna, ¿viste? Pero igual, me tomé una sopa. Gracias, Mauri, gracias. Cuidado, no sea cosa que sean los pollos de Mazorín, que siguen a... Esos pollos no se terminaron nunca. Por eso consiguió barato el pollo por ahí acá, nuestro oyente. Hola, compañeros, estoy escuchando el editorial desde una portátil desde la calle. Mi nombre es Fabián, soy de Almagro, y realmente muy buena la editorial y quería sumarme a la convocatoria de la compañera que decía que tenemos que estar todos juntos el 25 de mayo en la plaza. Creo que ese es el camino por el que tenemos que ir los peronistas para realizar un verdadero cambio para el pueblo. Gracias y muy bueno el programa. Gracias a vos, amigazo. Sí, efectivamente, el 25 de mayo todos en la plaza y con la escarapela puesta. Bicentenario, Mago. Bicentenario... No, 9 de julio. Bicentenario, sí. El 9 de julio va a ser el Bicentenario de la Independencia. Vamos a ver qué festejo hace el amigo Mauricio Macri. Si estará cerca del popular festejo histórico que se hizo para el Bicentenario el 25 de mayo, o si va a estar más cerca de lo que fue el festejo del centenario, ¿no? Ese festejo de oligarcas vestidos de smoking. Puede ser, no sé. Vamos a ver a qué nos tiene Macri para esas fechas. Uno más. Buenas tardes, muchachos. Lo de la deuda externa, ¿sí?, lo confirmó Cavallo para que pague el pueblo la deuda de los Bulgaroni, de lo que están hablando de Macri y total, que ya lo sabemos. Pero el Congreso le facilitó las tareas, porque en el estudio de Olmo, en que comprobó que estos señores eran los que se debían plata, eran los culpables de esta deuda externa y quiere que la paguemos nosotros. Hubo un solo señor que dijo, dejemos de pagar, suspendamos el pago de la deuda, y el Congreso lo echó. Sí, se refería a nuestro oyente, a Rodríguez Saá, me parece, que dijo en su momento, fue el que blanqueó el default, digamos, de alguna manera, el que dijo lo que todos sabíamos, que era que Argentina no pagaba porque estábamos con ese tremendo riesgo país. ¿Te acordás del riesgo país? Sí, era terrible. Subía, pero todos los días, por hora. Yo creo que crónica por minuto te subía el riesgo país. Era como ver, como dar vuelta un reloj de arena y ver caer la arena, así iban pasando los numeritos de rápido del riesgo país. Bueno, volveremos. Lo peor era estar, ponele, atrás de Kenia, ponele, que por ahí estaba en el puesto 280, nosotros ya estábamos en el 281, más o menos. Claro, pero lo más tremendo es que nunca supimos que... Sabíamos que el país estaba yendo al tacho, pero porque en el supermercado no podíamos comprar ni grasa para las tortas fritas. Pero, ¿qué cazzo era el riesgo país? ¿Quién lo meditó? En ese momento no teníamos ni idea. Algo que cuando baja genera estabilidad. Claro, bueno, después supimos años más tarde, gracias a la ley de medios y los negociados del Grupo Clarín que se investigaron tanto, supimos quiénes son los que ponen en riesgo país, que son los mismos que califican a los países para los bonos, para las deudas y qué sé yo, que han hecho que el Grupo Clarín, entre otros, hagan pingües negocios, diría algún viejo locutor. Nos referimos a Goldman Sachs, concretamente. Sí, Standard & Poor's era la calificadora de riesgo de Goldman Sachs, quien compró un 18% del grupo Clarín. Así que bueno, todo tiene que ver con todo, como decía Pancho. El gran filósofo contemporáneo Pancho Ibáñez. 12 y 30 minutitos, si yo no me equivoco, del otro lado del vidrio hay música, ¿no? Tenemos algo ahí. Ah, tanda. Vamos aprendiendo el oficio de a poco. 12 y media, tanda y volvemos. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Thank you. menudo los hijos. ¿Y cómo te fue en el jardín? Bien, papi, hoy pintamos mucho. Qué bueno. ¿Me hiciste algún dibujito para mí? Sí, papi. A mí me gustaría tener un hermanito. Bueno. Yo quiero un hermanito. Bueno, mi amor, pará, no es tan fácil. ¿Por qué? Y porque hay momentos para cada una de las cosas, ¿viste? Y quizá todavía no tenemos pensado agrandar la familia con mami. Más adelante, ¿quién te dice? ¿Pero por qué? Yo quiero un hermanito. Julieta tiene uno, Nan también. Bueno, bueno. Yo, dentro de poco con mami, vamos a ver si te buscamos un hermanito. ¿Cuándo? Y dentro de poco. Pero yo quiero ahora un hermanito. ¿Crees que vayamos al parque y te compro un helado? Sí, papi, qué buena idea. Bien. Niño, deja ya de joder con la pelota. Cuando no sabes qué responder, lo mejor es hacerse el boludo. No nos queda otra. Cuando el partido se complica, la pateamos para arriba. Se hace que eso no se toca. Volvemos al aire de No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia en Radio Rebelde, la AM740. ¿Viste, Damián, lo que pasó, lo que publicó Tiempo Argentino este fin de semana? Espectacular la edición de Tiempo de ayer. La estuve ojeando, no la pude ver en profundidad, pero me pareció muy interesante. Contame, que vi que vos le estuviste dando... No la pudo ver en profundidad porque estuvimos juntos y lo estaba leyendo yo, así que no podíamos leer los dos al mismo tiempo. Sí. ¿Qué pasó? Que develan en la tapa que la offshore de Mauricio Macri, viste que tenía una cuenta offshore en Panamá... Que ¿cuál de las 13 cuentas, pará? Bueno, la que decía, esta que decía que era para hacer negocios en Brasil, qué sé yo, que estaba inactiva, claro, que estaba inactiva, bueno, sí. Hizo operaciones millonarias. Feltrading es la empresa. Se mantiene activa y hay pruebas de transacciones con SOCMA, la empresa Sociedades Macri, que es la histórica empresa de esta familia corleonesca. Del empresariado argentino. Me parece muy interesante porque la verdad es que Tiempo, que está gestionada por los trabajadores, viene metiendo algunas notas impresionantes. Hace dos fines de semana la entrevista a Lino Barañao, en la anterior una a Daniel Scioli, y ahora esta bomba que ponen en la tapa, de la cual ningún otro medio se hacía eco, al menos durante el fin de semana. Pero hoy le fueron a preguntar por esto a Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Ajá. ¿Y qué te imaginas que pudo haber dicho? Nada. Supongo, bueno, que habrá salido con otro tema, no sé. Bueno, podría haber dicho que era la pesada herencia. Podría haber dicho que... No, pero ¿sabes qué? Dijo que Tiempo Argentino no le parece un... Que él no está al tanto de esto y que no lo leyó, y que Tiempo Argentino no le parece un medio muy fiable. Mirá vos. Viste, porque estos tipos se fijan en medios serios, con claro, historia, ¿no? Como, qué sé yo, imagino La Voz, La Nueva Provincia, claro, Clarín, La Nación, ¿no? Pero Tiempo, no, Tiempo de los Trabajadores no le parece una fuente fiable. Y además, hoy lo explicaba bien Luis Delía, que en nuestro país es totalmente ilegal de tener una empresa offshore. Por ende, declararla sería una contradicción. Claro, es como meterse en cana a uno mismo. O sea, que estuvieron dando vuelta con eso de, bueno, la tiene, pero la declaró, no la declaró, es todo mentira, porque en realidad no puedes declarar. Si la declarás, prácticamente te estás entregando. Te incriminas. Te autoincriminás diciendo, cometí este delito y vengo a declararlo. Y es la zarlanga del PRO, ¿viste? Que, como nos decía una oyente recién, prometen las mejoras del segundo semestre, pero en Hurlingham ya hay feria del trueque, nos decía recién Consuelo de Parque Chacauco, y es así. La zarlanga PRO. Para terminar con la zarlanga, una de las cosas que impulsó Tiempo y que también en el editorial que hace el presidente de la Cooperativa cooperativa Javier Borelli, con quien hablamos la semana pasada, han resuelto formar un holding de periodistas así como este que investigó, viste lo de los Panama Papers, pero del palo, del otro lado, ¿no? En los que van a estar la revista MU, Tiempo Argentino, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo Argentina, que nuclea 26 universidades de la gestión pública y privada de todo el país, y con eso van a constituir el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo, como para construir un polo distinto de este otro que divulgó los Panama Papers de modo selectivo, que decidió a quiénes mandar al frente y a quiénes no, y en qué tiempos hacerlo, porque ¿te imaginas si esto hubiera salido antes de las elecciones? Bueno, había muchos que ya tenían algún cierto conocimiento, pero lo importante es que hoy a las 15 se va a dar a conocer esa información, se van a revelar absolutamente todos, desde creo que 1977, los que tienen sociedades offshore, así que por eso se arma también este grupete, para poder abordar esas 200.000 nombres, más o menos, creo que son, y bueno, nos van a ir organizando la información, y seguramente nos encontraremos con muchos más de los mismos, y otros muchos más que se la dan de periodistas independientes y que después resulta que andan por la vida en short. Yo usted lo vi con offshore, ¿eh? Lo vi con offshore. Off para los mosquitos y short para la pileta. Así es, ayer lo de la pileta, bueno, no se pudo, pero jugamos al fútbol. Fue la verdad un partidazo, pero bueno, los menores, por supuesto, nos terminaron ganando por cansancio físico, ¿no? Por supuesto, igual descubrimos la manera de jugar de igual a igual al fútbol nosotros, ¿eh? Que es enfrentarnos a una parcialidad que no superara los 12 años. Bien. Con eso nos sentíamos bastante parejos, hasta el final, que ya estábamos más cansados. Yo en un momento creí que lo ganábamos, ¿eh? Antes de que vos te lesiones y que a mí se me quede trabado el tobillo en una jugada donde me quedó larga, pensé que lo ganábamos, pero no. Bueno, será la próxima oportunidad. Lo que sí pudimos hacer en el día de ayer es avanzar en una importante investigación que viene llevando adelante acá Damián Kotz por parte de la revista Martia, sin ningún holding de periodistas, sin ningún respaldo de entidades internacionales, una investigación silenciosa que puede llegar a develar uno de los misterios más encarnizados en la sociedad argentina de los últimos años, que es el que tiene que ver con la ruta de los encendedores. Exactamente, la ruta de los encendedores. Damián Kotz, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la ruta de los encendedores? Bueno, tiene que ver con que después de tantos años de bar, siempre me acusaron de robar encendedores. De hecho, siempre cuando me revisaban los bolsillos tenía 4 o 5 encendedores de distintos colores y marcas. Entonces decidí hace un año empezar a comprar en el mayorista cajas de encendedores y marcarlas, hacerle una marcación, un puntito en donde pongo la letra D y un número. Y de esa manera fuimos pudiendo comprobar a dónde iban a parar esos encendedores. Quien no es fumador no probablemente no lo sepa o no lo pueda comprender del todo, pero le contamos que es algo muy común. Uno compra un encendedor no dura en la órbita de su dueño más de 36 horas, ¿no? Como un exceso. Luego de las 36 horas ese encendedor desaparece, se va, uno no sabe quién. Uno piensa siempre primero que lo sustrajo un amigo al que le convidó fuego y se hizo el sota, no lo devolvió, pero después cuando le pide fuego a ese amigo, ese tampoco lo tiene. Entonces, así es. De ahí deriva la necesidad de esta investigación. ¿A qué empezaste a llegar con esto del marcaje de los encendedores? Bueno, me quedé sin encendedores, por supuesto, a pesar de tener una caja, y empecé a comprarlos en el kiosco hasta que me encontré con que varios de esos encendedores que compraba en el kiosco tenían esa marca. O sea, no, que me estaban vendiendo los encendedores que yo ya había perdido en el camino de, digamos, tener tantos y convidar e ir perdiéndolos. O sea que son encendedores que se revenden. Podríamos estar hablando de una conspiración de kiosqueros, entonces, para robar los encendedores, así sustraerlos y recomercializarlos. Y, por supuesto, después de mucha investigación, llegamos finalmente a una de las puntas, que es que los encendedores La mafia de los encendedores está relacionada con Lázaro Báez. Por supuesto, como no se puede sospechar de otro modo, era previsible la ruta de los encendedores que te los vuelven a vender y con eso alimentan las arcas de Lázaro Báez, que se llevaría a los encendedores al Calafate, donde es muy probable que en el mausoleo de Néstor Kirchner estén guardados esos viejos encendedores que vos no encontrás en el cajón. Vos decís, yo lo dejé acá, bueno, seguro que ya está en el Calafate. Yo no sé, me genera, tengo la intriga, acá nos apuran, por eso nos suben la cortina, pero tengo una intriga, que es la de, ¿qué pasa con las fábricas de encendedores? ¿Existen o son un mito? Porque ya me da la sensación, por lo que vos contás, de que hay en el mundo una cantidad de encendedores que son robados, sustraídos, que el kiosquero los recarga y los vuelve a vender, y que por lo tanto no hay producción de encendedores. Entonces, le pregunto a los oyentes si alguno alguna vez pasó por una fábrica de encendedores. Yo nunca, acá detrás del vidrio, nadie nunca vio una fábrica de encendedores, por lo cual es un mito. Es muy probable que el último encendedor se haya fabricado en los años 30 o algo por el estilo y que siempre estemos comprando el mismo encendedor para enriquecer las arcas de Lázaro Báez y que pueda seguir comprando esas camperas tan abultadas. Así es. 12 y 45 minutitos, escuchamos el auspicio y seguimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Volvimos acá al aire de la radio, así que escuchamos a los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Sí, buenos días, Ana María de Parque Chacabuco. Buen día. Me parece que Pablo Viñas, a quien conozco, y que no quita el mérito de su lucha de la unión de los trabajadores, me parece que nobleza obliga, había un contexto de país que permitió que Clarín perdiera algunas batallas. No la guerra, lamentablemente, pero sí algunas batallas. Estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. De hecho, no es la misma la situación ahora que hace un año para discutir con este grupo monopólico. No es lo mismo discutir solito que discutir con mucha, mucha fuerza atrás. Hola, loco. Lo estoy escuchando hace rato, hace muchos meses. Una radio alternativa y compañera. Escúchame, loco. Te felicito por las notas y todo de ahí. Y a triunfar otra vez. ¿Cómo se llama el tema de los socios del desierto que pasaste, el flaco Espinita? Te mando un abrazo. Te habla Hugo de Morón. Un abrazo, loco, porque y estamos con radios comunitarias acá en Morón y en Matanza también, ¿no? Un abrazo, loco. Te felicito, los felicito a todos. A ustedes de la revista Marcha. Un abrazo grande, compañero, loco, amigo. El tema, si yo no me equivoco, era Los Duendes. Ahora igual vamos a firmar. Sí, era Los Duendes, efectivamente. Así que ya lo podés escuchar. Gracias por el aguante desde Morón y gracias por la bancada ahí con todas las radios comunitarias e independientes. Hola, compañeros. Hay muchos o bastantes políticos de la izquierda, del socialismo a la izquierda, que plantean no pagar más la deuda externa. Sí. Es un pecado mortal que el peronismo incorpore eso a su programa de gobierno. Yo apoyo. apoyamos, no sé, como por lo menos con este acuerdo de los buitres, me parece que estamos todos de acuerdo. Una barbaridad darle nuestra sangre durante tantos años. Sí, Andrés, de Villa Celina, el mismo que habló recién sobre los 200 años de gobierno de los agrobancas y contrabandistas. No hay que olvidarse que Macri es contrabandista. El primer empréstito que se pidió a Inglaterra por 1 millón de libras esterlinas para construir 2 puentes y distintas cosas. De ese 1 millón de libras llegaron 3.000 libras, 10.000 libras en bonos, y se cobró por ese millón un interés, se cobró una ganancia del 3%, eso es lo que llegó, y se pagaba un 6% de interés. Así es, fue Rivadavia, el presidente Rivadavia, que casi podríamos decir que el primer hombre del PRO en la Argentina, tal vez, ¿no? Sí, me devolvé mi encendedor, Mago, porque ese es el mío. A ver si está marcado. Uy, sí, está marcado. Toma, todo tuyo. Buen día, compañero. Buen día. Escúcheme una cosa. Este Macri entiende de política como Mañeto de honestidad. Estos muchachos cada vez que salen a hablar, no se tomarán una Superman, porque es rarísimo las cosas que dicen. Viven, no sé a dónde carajo viven. Eso puede ser. Y la mayoría viven por Recoleta, Barrio Norte, por esos lugares, pero bueno, hay por todos los barrios también. Y puede ser lo de la Superman, ¿eh? Sí. Eso explicaría muchas cosas. Diario El Planeta. Sí, eso explicaría mucho. Bueno, esos son los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Nos quedan 10 minutitos de programa, ya del otro lado del vidrio se está preparando la gente de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente. Nos hace una seña al otro lado del vidrio. ¿Usted que está más atento? Sí, son unas copas entrechocándose y dice abajo brindis. Ah, muy bien, brindis. ¿Referirá? Y aquel sábado que viene, a partir de las 19:30 horas, vamos a invitar a todos los oyentes a que vengan a brindar por el cumpleaños de Amartya. Y el general Perón se estuvo comunicando en un mensaje que vamos a pasar mañana, para invitarlos a todos, dice el general, que compró 3-4 cajas de botella de vino para invitar a los oyentes, y por supuesto acá también a Vicente, que está pidiendo pista. Vicente del otro lado del vidrio pide pista para venir a brindar. Vamos a brindar con Vicente también, y podés venir. Entonces, ¿cuándo vamos a brindar? Este sábado que viene, en la redacción de Amartya, a las 19:30 horas, Díaz Vélez, 45:50. Los esperamos a todos los oyentes para compartir un vinito, probablemente algo de comer. Y nada, y para que charlemos, para que nos conozcamos, para que nos abracemos, para que nos veamos, para que se conecten entre los oyentes y se pongan en pedo un poquito todos juntos. Queremos conocer cara a cara a nuestra audiencia, a los oyentes. Queremos conocerlos. Hay algunos que además les queremos entregar no solo un abrazo y un vino, sino darles un beso enorme. Qué sé yo, pienso en Jorge Milano, pienso en Eduardo de Barrio Copelo, pienso en tantos oyentes que se comunican todos los días, los queremos conocer, así que el sábado están invitadísimos a brindar con nosotros en nuestra propia casa de Revista Amartya, donde serán recibidos con beneplácito y alfombra roja para acceder, mientras la prensa es despejada por nuestros agentes de seguridad privada. Dicho esto, del evento del brindis del día sábado, me quedaba por acá un papelito que me pasaron para leer, para invitarte también a una actividad que se va a realizar hoy lunes a las 19 horas, a las 7 Bien. De la tarde, es decir que de la Feria del Libro te podés, a la vuelta pasás por ahí. Pará, Feria del Libro. Sí. 15:30 vas, te comes el sanguchito de lechuga, brindás con agua. Sí. Ahí más o menos haces tiempo, hablás con Pablo Viñas un ratito, 4:15, 4:20 te metes a la Feria del Libro con la entrada que sacaste de Rebelde, vas Totalmente. A la presentación del libro de Moyano. Así es. Ya vas a terminar tipo 6 de la tarde y ¿A qué hora hay que llegar entonces? Y ahí de las 6 de la tarde te tomás el subte, por ejemplo, y a las 19 horas estás en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que esto es ahí frente al Teatro San Martín, en la Avenida Corrientes. Así es. Porque se presenta el libro Los Tres Kirchnerismos, miradas sobre el gobierno popular. Un libro de Matías Culfas, que va a ser presentado en un panel que coordina nuestro compañero de piso, nuestro analista económico Martín Burgos, que es el coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Y en la mesa va a estar Matías Culfas, por supuesto, que es el autor del libro, que es economista y director de Idear Desarrollo. Agustín Datelis, el economista de la Universidad de Moreno, el pelado, todos lo conocemos, así la es. Televisión, estaba en Economía sin Corbata y todas estas cuestiones. Y Ana Grondona, que es socióloga e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es en la sala Meyer Dubrovsky del tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación, hoy lunes a las 19 horas, después del gran raid que tenemos por la Feria del Libro. ¿Qué pasó con Dilma, Mago? ¿Qué pasó con Dilma? Estaba ahí, al borde de caer en un impeachment, en esta nueva forma de golpe institucional, de golpe blando, que se le hace a los presidentes latinoamericanos. ¿Y qué pasó? Y parece que se anuló el impeachment y lo dispuso el, no sé si es el jefe de la bancada interina de diputados. Todavía hay muy poca información. Solo pudimos leer algunos diarios en portugués. Intentamos llamar a algunos analistas, pero estaban tan desorientados como nosotros. Parece que esto es algo muy nuevo. Así que esténse atentos, porque parece que tenemos buenas noticias cariocas, Madito. Buenas noticias de soplan desde el Brasil. Recordemos que se esperaba que este miércoles fuera el Senado brasilero quien definiera la continuidad o no de Dilma Rousseff, y que se esperaba como algo muy posible que el Senado convalidara este golpe de Estado y se suspendiera a Dilma por 180 días, con lo cual esto es una excelente noticia. Sería de las pocas veces que se logró en América Latina desde que se inició esta etapa de golpes blandos dar vuelta a la taba y ganarles a los golpistas en el propio terreno de estas que los plantean estas leyes que fueron escritas en definitiva por la derecha, ¿no? Las constituciones de nuestros países fueron escritas por la clase dominante, y por eso es que a la hora de las horas, en estas horas difíciles, siempre tienen alguna herramienta para sacarse de encima a los gobiernos populares. Brindaremos entonces ahora cuando nos vamos de acá. Así es, esperamos por supuesto mañana escuchar los mensajes del general, y ojo, Mago, porque esto es algo que está entre telones, pero es muy probable que en esta semana el general Perón venga al estudio. ¿El mismísimo? El mismísimo, a invitarlos personalmente a los oyentes. Bueno, estaremos atentos y esperando entonces que en esta semana, en el transcurso de esta semana, promesa de alto calibre que hace la revista Martia, traer al mismísimo general Perón acá al piso para hablar de estas cuestiones que están sucediendo en la Argentina y en América Latina, para hablar del brindis que tenemos con la revista Martia, y seguramente también para que los oyentes le puedan hacer preguntas al general Perón. Así es. Por favor, ninguna vinculada a cuestiones personales. Es un esfuerzo de producción enorme convencer al general Perón de que venga acá, entonces seamos respetuosos cuando venga con las preguntas que le hacemos al mismísimo general Juan Domingo Perón, que va a estar visitándonos acá en el aire de No Nos Queda Otra. Así es, bueno, cerca del final, Mago, la verdad que la pasé muy bien hoy, me duelen un poco todavía las piernas del partido de ayer, pero bueno, la verdad que metí 2-3 caños, así que estoy contento. Es verdad, se lució ayer Damián Kotz, se lució hasta que se comió usted el caño del niño de 5 años. Pero sí, fue un golazo, la verdad, de zurda, y aparte ahí fue donde se me traba el tobillo en el barrio, y me recuerdo que ya tengo 35 años y estoy bastante grande para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, igualmente nos divertimos, la pasamos bien, la pasamos muy bien. Yo también la pasé muy bien acá en su compañía, Damián Kotz. Ha sido un placer. Se nos acaba el tiempo a nosotros, pero a vos no. Así que te quedás ahí prendido, pegadito a la Radio Rebelde, a la AM740. Porque ahora ya está llegando Javier Vicente y todo su equipo para hacer ADN Nacional y Popular. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana en esto que es No Nos Queda Otra. El programa, la revista Marti, te podés suscribir también a nuestra revista, eso nos habíamos olvidado y es algo importante. Si vos querés recibir la revista Marti en papel, tenerla en tus manos, verla, sopesarla, medirla y compartirla, ¿sí? Una revista que tiene un tamaño ideal para dejar en el baño, es la revista Marti, nos podés escribir a suscripciones@amartia.com.ar y ahí nos ponemos en contacto y vemos cómo hacemos para que te llegue la revista a donde estés, en cualquier rincón del planeta. No queda ni un minuto más, Damián. Así es. ¿Quién nos estuvo ayudando en esta epopeya? En esta que se llama No Nos Queda Otra. Esta epopeya radial que es No Nos Queda Otra, estuvo en la producción Pablo Diz. ¿Qué hago? En la operación técnica y los mates más exquisitos del condado, Mabel Batirola. Encerar, pulir. Y cortando los audios, el señor Nahuel Bianchi. ¡Adianchi! ¡Adianchi! Y en la parte motivacional también el señor Nahuel Bianchi, que siempre te está motivando a que uno, digamos, mejora. Nos da esos empujoncitos. Exacto. Para cuando nos estamos quedando en la media mañana. El señor Damián Kotz, el hombre de las editoriales, ha sido un gusto. Buenas tardes para todos y a las 15, Panamá Paper para todos, no se olviden. No se olviden, yo soy Santiago Mauradian. Esto fue el programa de Revista Marti, no nos queda otra. Todas las voces de la Revista Marti las encontrás en www.amartia.com.ar y será hasta la próxima. Quédate con ADN Nacional y Popular en las 7:40. Estás escuchando.